La verdad me da un poco de gracia el doctor Quiroz, que ha estudiado junto con ella ahí en la escuela 1, que se recibió abogado también junto con ella. Son un par de cosas que él dijo, que realmente lo que más importa acá es el tema del nene. Y él nunca se puso a hablar de decir que venga Nicolás Talí a ver el nene, no dijo nada con respecto, que acá lo que realmente vale. ¿Sigo hasta ahí? Uh-huh. Primero y principal, que ella faltó a toda la audiencia de Lobos, que estaba él como abogado y no se presentó nunca. Segundo, ella está imputada, sino que vaya a la Fiscalía 1, que está la Pipo, Fiscalía 2, que está Damonte, y está imputada, está citada a La Plata ella. Después, el tema que hace violencia de género, porque yo, como ella no lo cumple, yo he subido, no foto mía, pero ha aparecido foto de ella en Crónica, en Telefe, en diferentes canales que yo he salido, entonces ella ha hecho una denuncia en contra mía, de mi madre no hay ninguna, entonces me hizo un perimetral de algo de 30 días fueron, que yo lo cumplí, ya pasó ese perimetral. Yo si quiero lo voy a buscar a mi hijo, pero yo decidí no irlo más a buscar, porque la doctora Pipo me entre comillas, me exigió que vaya con mi abogada, con testigo y con la policía. Fui, que tengo el video, que está también en fiscalía, y salieron los abuelos, uno a decirme malas palabras, el otro a decirme que yo no soy el padre, y mi nene al lado. El nene es obvio que no me quiere ver, está totalmente manipulado. Por eso, en el juzgado de Cañuelas ya está la citación del mes que viene de la audiencia. Que si no se presenta la madre, junto con su patrocinio, y a su vez con mi hijo, la va a buscar la policía a ella. Automáticamente la va a buscar la policía. Él lo que está haciendo referencia, como que yo acoso en el sentido, no sé, de que a qué le llama el acosar, yo estoy pidiendo que se cumplan los derechos de mi hijo, ni más ni menos. Uh-huh. ¿Vos decís que ya hay una citación para el mes próximo para que se presenten las partes? Sí, en la ciudad de Cañuela. Ella nunca se quiso notificar. Él dice, ella no estaba notificada. No se quiere notificar, pero ahora le va a llegar de la policía. Va a llegar a su trabajo y va a llegar a la escuela de Las Cañuelas. Otro caso, la obra social ordenó este año, no la pagué este año, porque ella lo cambió automáticamente a IOMA. Y los depósitos en el Banco Provincia, yo abrí la cuenta judicial que alimento Giovanni 40, y yo todos los meses soy el que la deposito. Tengo todos los recibos de pago. ¿Tenés los recibos? Todos. Ajá, ¿y por qué? Está todo en el juzgado, pero bueno, viste, una cosa es decir, otra cosa es presentar. En la Fiscalía 1 y 2 hay más de 1.500 denuncias de parte de Nicolás y Angelina Romero. Desobediencia, amenaza grabada con arma, está todo comprobado. Más de 800 videos que lo hice en Kodak, por CD. Entonces esta gente está buscando algo, como que algo en contra mía, y más por el tema que mujer y demás, viste cómo está hoy en día todas las leyes. Uh-huh. Pero no hay nada en contra. Yo no le mando mensaje, no le hablo a ella. Nunca recibió amenaza mía. Ella, a mí, con perdón de la palabra, no me interesa. Sé que la madre de mi hijo y quiero lo mejor para ella, que sea feliz, pero que ella cumpla el convenio que firmamos. El tipo no en ningún momento habló del convenio. Dice, el nene no lo quiere ver. ¿Por qué no habla que no lo quiere ver? ¿Por qué? A ver, si yo nunca le pegué, nunca lo maltraté a mi hijo. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces eso es lo que me da. No es bronca, sino que me da decepción. Que se pongan de ese lado, pero bueno, viste, él es abogado, es amigo de ella, estudió con ella junto con Marisa Faz y muchas personas que estudiaron en la escuela 1, que se recibieron en Morón, y conozco todo su entorno. Yo he recibido esta semana, recibí amenaza de muerte, de vuelta, tuve que hacer la denuncia, están llamando a Movistar con mi número y con mi DNI, están diciendo que el teléfono es robado y no es robado, para que me corten la línea, están buscando cosas en contra mí, hacen Facebook trucho, con el nombre de ella, ¿viste? ¿Me entendés? Están buscando algo porque se viene la audiencia. Y si ella no se presenta, termina mal ella, yo no. Todavía no fueron notificados ninguno de los dos de la audiencia, de todos modos. Y ella tiene que ser notificada, pero como cuando mandan del juzgado a la casa y ya sabe bien quién va, ella se fija por la ventana, como los días que voy yo a buscar a mi hijo, como dice en el convenio, y no sale. Entonces ahora la va a mandar a notificar, la policía la va a notificar. Y si ella no se presenta a la audiencia, la va a buscar la policía. Nicolás, ¿estabas al tanto de que van a presentar a Angelina Romero y su abogado una denuncia penal por violencia física y psicológica contra ella? Sí, no, no, contra ella no, no, no. Lo que inventaron, lo inventaron porque yo tengo la denuncia. Porque yo, le voy a comentar bien. Hace dos semanas atrás me pide la doctora Pipo, que es fiscal de Cañuela, que vaya yo junto con mi abogada, Nicolás Abocarato, que está en lo penal, Julio Biasotti está en lo civil, que vaya con mi abogada, mi madre, una testigo y la policía. Tengo el video, si querés se lo mando al programa, como ustedes quieran. Voy, dale los abuelos. El abuelo me putea, la abuela dice, vos no sos el padre, el nene me putea, dice todo lo que dice el abuelo, automáticamente el nene. Me pongo a llorar, me doy media vuelta y antes que me dé media vuelta, la abuela, con perdón de la palabra, me escupe a mí, me escupe. Entonces yo me retiro. Cuando llego a la comisaría de la mujer, llegan ellos primero, hacen la denuncia. La denuncia de ellos es que yo lo maltraté, de que yo lo empujé, de que yo escupí, de que yo el todo... Lo que ellos hicieron, al revés. Yo hice mi denuncia, y esa denuncia, en el juzgado de Cañuela, dieron perimetral para ambos. Ni ellos, ni yo me puedo acercar, por 30 días. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, eso caduca en 10 días. Bueno, o sea que mi madre es la que va martes, viernes y sábado a buscarlo. Hace el video correspondiente, va a Kodak, baja el CD y va a la comisaría de la mujer. Hasta el momento hay más de 1.500 denuncias. Yo hace un año y cinco meses que no tengo contacto con mi hijo. Voy a la escuela, la Cañuela, que va él, hablo con la directora, hablo con Rafael Dieste, y le comento cómo está mi hijo y demás. Pero como el nene le dice a ellos, no quiero ver al papá, no justifica por qué. O le preguntan, sí, pero él no dice por qué. El nene está manipulado, me lo dice hasta la escuela, me lo dice, ¿me entendés? El nene necesita urgente un psicólogo infantil, que él, en Cañuela... La primera citación, que va a ser creo que a las 10 de la mañana, es el nene. Después la madre, después todos. Así que ese abogado que habló recién se va a tener que presentar en julio para acompañarla a ella y a mi hijo, que no van, tenemos audiencia. ¿Esto será convocado por la fiscalía a cargo de Pipo? No sé, pero es juzgado en sí. Ah, es juzgado, perdón. Sí, y ella este mes se tiene que presentar la plata, porque la plata está en lo penal, ella está imputada. ¿Qué podés decir con respecto a lo que dijo que iba a hacer una denuncia penal y que ibas a, sí. que haga lo que él quiera? Yo tengo todas mis pruebas, es más, yo fui a su trabajo, yo fui al PCA, estuve con el director del PCA para que me ayude, le lleve los papeles que ella está imputada, yo lo tengo que ella está imputada. Me extraña que él, que es abogado y es de ella, abogado de ella, que no sepa que su cliente está imputada, yo tengo el papel que está imputada, ¿me explico? Dijo que yo fui hasta el PCA para que me ayuden, y el PCA me dijo, quédate tranquilo, te vamos a ayudar, porque esto no puede trabajar una persona imputada acá en el PCA. Bueno, hagan lo que tengan que hacer, le digo, ayúdenme, porque acá lo que importa, no importa ni Nicolás 40, ni ella, ni los abogados, acá importa un menor, que mi hijo hace dos semanas cumplió 8 años, que ni siquiera lo vi para su cumpleaños, ni para Navidad, ni para nada, y él, el padre está vivo, el padre... lo separa 3 cuadras de la casa de la madre, ¿me entendés? Es una locura esto. El abogado dijo que ibas a terminar procesado y preso. ¿Qué pensás? Está bien, y no sé. Si termino preso, iré preso, ¿qué va a hacer? Si acá en la Argentina hay que ir preso un padre que lucha por los derechos del hijo, mirá, ya me pongo nervioso de las cosas que se dicen. Pues no lo puedo creer, yo soy un padre, seré ausente, pero yo lo que más quiero es estar presente con mi hijo. Hago todo lo que hago porque me desespero no verlo. Yo ahora, antes de fin de año, me operan, tengo un estén en la tráquea, me lo tienen que sacar. Bueno, tengo mi certificado de capacidad, que tomo pastillas de por vida, anticonvulsión, que se llama Epamin. Me hago ver cada 2 meses en la neurología de la Trinidad de Quilmes, donde fui operado. Y esto, viste, ya cansa. Pero yo le digo a todo el mundo, yo voy a seguir por mi hijo. Por mi hijo, porque yo creo que mientras que esté vivo, tengo que luchar por los derechos de él.